¿Qué pasó, Marce? Nélida Rojas. Nos llamó a Nélida, sí. No te puedo creer. Qué lindo. Qué buena noticia. Hola. Hola, temprano para imposible. A ver qué me gané. ¡Ah! Se ha quedado. Es Nélida. Es Nélida, efectivamente. Pero muchas gracias por llamarnos, Nélida. Sí, cómo no, por favor. Te queremos mucho. Yo el doble los quiero. Yo el doble. Porque soy más vieja, así que yo quiero el doble. Bueno, siempre esperamos charlar con vos. Siempre es grato, es una sorpresa enorme. Ah, vieron. Yo que esa era la intención. Era darles una sorpresa. Así fue, es, y, no, y nos la diste. Nada de lo que yo iba a decir es más relevante que esto. Muy bien estamos, empezando el último programa del año, Nélida. En enero y febrero La Mosquitera va a tener una programación especial. Bien. Así que aprovechaste. Sí, claro que sí. Momento justo para hablar. Ay, sí, bueno, no sé, viste, por ahí me da esa locura de querer comunicarme con la gente querida. Vos sabés que yo digo que mis compañeros, bueno, toda esta persecución y todo lo que hizo Cornejo con nosotros, a mí él cree que todo es dañino, pero a mí me sirvió para conocer personas que creía que no existían. Y entre esas personas están ustedes, los compañeros del comité, los compañeros del Foro por la Democracia, que son personas, pero sublimes, especiales, no sé cómo decirte, porque realmente pasaron a ser el alimento nuestro, no es que nosotros que somos carnívoros, ¿no? Pero el alimento del alma, ¿viste? Eso que vos necesitás, que no tiene que ver con el estómago, sino con el corazón y con las partes que uno tiene que enfrentar la vida, y con personas como ustedes, no, nada es imposible, ni nada, no hay que tener miedo. Y la verdad que es eso lo que me dejó a mí, todo esto que yo creía que no existían esas personas, y realmente los encontré en ustedes, gente maravillosa. Nélida, nosotros vamos a aprovechar para reportearte, para preguntarte cosas, siempre queremos hacerlo. Mira, además vos venís participando de la lucha por el agua desde hace muchísimo tiempo. La última vez que hablamos nosotros, nos contaste una historia absolutamente sorprendente de que te encontraste a la esposa del ex gobernador en la cárcel, y vos dijiste: yo a esta muchacha la conozco de las marchas por el agua pura. De las marchas por el agua, y cuando trabajábamos en la CTA acá en La Valle, recorríamos las escuelas con las delegadas del SUTE. Y bueno, viste que estaba todo CTA, éramos todo una sola dentro de la CTA, era bastante importante todos los gremios, los sindicatos que estaban ahí. Entonces, como yo era la secretaria general de la CTA ahí acá en La Valle, salía a interiorizarme, porque yo trabajaba en salud, enfermera, y para poder articular con educación y salud algunas cosas por el bienestar de los compañeros que en ese momento representábamos, eran los trabajadores. Y la verdad que la encontré una vez en una escuela rural, ¿viste?, que está sobre la Ruta 40, y la verdad que me cayó tan bien, porque era una militante igual que nosotros. Y resulta que cuando va al penal de las avispas, ella se acerca a mí, se separa del grupo de funcionarios y todo, bueno, y la gente de la universidad que había ido a darnos un breve concierto para el tema de las fiestas y todo lo demás, por los caminos del vino, como si a nosotros nos interesara tanto en ese momento estar en un penal pensando en los caminos del vino. Pero ella fue, y la verdad que fue bueno lo de la universidad, pero se acerca a mí y me dice: ¿te acordás de mí? Y yo la miré, ¿viste?, porque no soy muy de acordarme de los nombres, pero sí me recordaba a ella como docente y luchadora. Y entonces le digo: sí, yo soy, ¿viste?, y me dice: Lucía. Cuando me dijo así, ¿viste?, Lucía, le digo yo pensando, ¿viste?, que nunca se me ocurrió que era una presa más, pero sí me pareció que era una persona asistente social o algo que ella tenía que ver con que se había acercado a mí. Me pregunta: ¿cómo estás? Y yo le dije: estoy entera todavía, ¿viste? Bueno, ella me abraza y se retira de nuevo con los funcionarios a escuchar el concierto. Cuando se va, se acercan las penitenciarias y me dicen: ¿qué te dijo la señora del gobernador? ¿Qué? Le digo yo. Mira, si yo hubiera sabido que ella era la señora del gobernador, le hubiera dicho, pregúntale a tu esposo por qué estoy acá y por qué, viste, como diciendo, qué alegría verte, viste, en ese lugar. No sé si se alegró de verme presa o se alegró de verme y recordó las luchas nuestras. Pero la ¿A verdad vos que te queda la duda si fue cinismo o si fue sincero el saludo? Creo que la habrán mandado a ver en qué estado estaba yo, viste. Habrán dicho, metete allá adentro, viste, y disfrazate de no sé qué, porque parece que se disfraza, viste, porque habiendo estado en la lucha del agua y después ser la persona del gobernador y estar del otro lado, no sé de qué se disfrazó ese día, pero para mí que la mandaron para ver, andá fíjate cómo está la negra, viste. En definitiva me vio entera y creo que capaz que le dolió eso, porque yo la verdad que dentro del penal, vuelvo a decir, nunca la pasé mal. Nunca la pasé mal. Me di cuenta que dentro del penal me sentía más protegida que afuera, y me di cuenta que la situación mía no era tan terrible como la de muchas compañeras que estaban allá adentro. Entonces yo digo, bueno, de todas maneras, siempre uno tiene que ver que lo que uno le pasa a veces no es tan terrible como lo que le está pasando el afuera. Dentro Nelia, del penal es otra cosa. ¿Y qué opinas con toda esta situación revolucionaria, situación de rebelión popular que se está viviendo en torno precisamente a mantener el agua pura, en torno a que se derogue la ley 9209, esta modificación para utilizar cianuro en las explotaciones mineras? Vos que has participado históricamente de las asambleas sí. del agua y demás, ¿qué opinas de eso? Más allá de eso, yo estoy viendo un poco más así Latinoamérica. Lo que pasa en Chile, viste, viste, ponen de ejemplo una persona el otro día en la tele donde decía que era como el rey desnudo, viste, que quería hacer creer a todos que estaba vestido hasta que uno le dijo que no era, que estaba vestido, andaba en bola, viste, como le dijo. Pero lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Francia, no digamos en Europa, digamos, viste, me parece que la gente, el hastío, el cansancio, el atropello que sufren los pueblos por parte de los políticos, del poder judicial y todo lo demás, entonces de alguna manera salen a la calle a reclamar por el agua. Nosotros tendríamos que haber salido antes también por el arsénico de Lavalle y la falta de agua, viste, el año pasado los chicos de la Escuela de Laguna empezaron las clases recién en septiembre porque estaban arreglando los baños de una escuela, entonces los docentes iban y le llegaban la cartilla y los chicos hacían las tareas en la escuela y después los profesores iban y corregían, y cuando se vinieron estas vacaciones ya que terminaron la última jornada en la escuela, las maestras se llevaban su agua porque no había agua ni para cocinar ni para los baños, no tenía agua la escuela, y eso yo creo que lo debe saber Cornejo y Suárez también debe saber cuál es el tema. Y si vos consumís el agua de ahí, por más que sea un acueducto que hayan llevado agua para el consumo de animales o lo que sea, no hay agua ni contaminada ni no contaminada, y encima que tiene arsénico le quieren agregar cianuro, a ver qué mezcla y en qué momento explotamos, ¿viste? Como si fuéramos en un laboratorio donde nos van probando hasta dónde resistimos. Entonces yo creo que el hastío de la gente está respondiendo. Yo digo, se despertaron las lagartijas del invernadero o el calor les ha hecho salir afuera. Porque, en definitiva, yo creo que está despertando Mendoza y para mí es una alegría que despierte. Y que también cuestione cosas, ¿viste? Cuestione a nuestros compañeros, cuestione a los que no son compañeros, y porque eso es sentir que estamos en democracia. La democracia, yo me doy cuenta, ¿sabes cuándo? Cuando sacaron las rejas de la plaza. ¿De la Plaza de Mayo? Sí, yo sentí que mis pulmones se expandían, porque no me había dado cuenta lo importante que es dejar que la gente camine libremente por la calle sin ponerle como guías, ¿viste? Como un caminito, por acá tenés que ir y por acá no podés pasar. Y el hecho, eso es un símbolo, es igual que las murallas, que, ¿viste? Tirar eso y hacer es como que nos permite a nosotros movernos con total libertad, pero no solamente nuestro cuerpo, nuestros pies, sino también nuestra mente, que empezamos a sentir la democracia con libertad, como tendría que haber sido estos 4 años que nosotros perdimos, donde realmente estábamos conquistando esa libertad, que hoy día sería mucho mejor. Así que me parece muy bien lo que hacemos, porque yo también estuve en la marcha, y lo que hacemos me parece bien, y más allá, bueno, tendrá un costo político y sabrán qué respuesta van a dar ante una decisión de no escuchar al pueblo. Porque viste que cuando juran, juran por la patria, por Dios, con la mano en la Biblia, y por el pueblo, y si no lo cumpliere, Dios, me lo demanden, dice, bueno. Yo creo que cuando te dicen me lo demanden, no tienes que esperar 4 años para decir que traicionaste o no al pueblo. Me parece que por honestidad tendrías que correr y decir, mira, traicioné, me voy antes, porque no puede ser que en 2 semanas que asumen los legisladores elegidos por el pueblo, y no te digo los compañeros del PJ, te digo los legisladores, estén haciendo una medida sin la consulta popular. Entonces me parece a mí que eso es, sí, se debe sentir uno mal, como engañado y todo lo demás, pero tampoco es echarle la culpa al PJ, porque esto, viste, porque cuando van por el PJ se olvidan de que quien habló en toda la campaña fue Suárez, que debe haber sido los deberes que le dejó Cornejo antes de irse a Buenos Aires, viste. Entonces, por ahí tampoco me gusta, porque yo digo las cosas a nuestros compañeros, uno las tiene que plantear, para eso están los congresos. Cuando vos lo tenés frente a frente a los compañeros, y si no te ha gustado alguna actitud, tenés que decírselo en la cara. Las redes sociales, si bien todos actúan con libertad, no me parece a mí la forma, porque te queda en la bronca, es igual que si peleas con el televisor, estás peleando con el teléfono, y es mejor decírselo en la cara a los compañeros si no te gusta. Tampoco estoy de acuerdo con el scratch, tampoco estoy de acuerdo con el scratch que le han hecho algunos compañeros en su familia, han ido a las casas de los padres y todo ese tema. Y acá se ha tenido que ir una concejal también de acá de la Valle porque la gente hace el scratch. Me parece que ahí hacemos un retroceso. Claro. También lo que mencionás, Nelia, vos sos una mujer que ha fundado organizaciones y ha participado en ellas. También nos remite a la cuestión de en qué momento discutimos eso. ¿Por qué los legisladores, por qué los representantes políticos asumieron una decisión que claramente no estaba reflejando el sentido de las bases? La consulta popular no fue planteada con tiempo. Entonces, ¿sabés por qué? Porque no nos tienen en cuenta, pero eso no es nuevo. No nos tienen en cuenta, no nos tienen en cuenta, somos nada más que somos visibles cuando hay que ir a retirar la boletita por allá, hablar con la vecina, estar ahí en reuniones, viste, en fiscalizando las mesas, pero después ya no somos importantes. Pasamos a ser, no sé, invisibles otra vez, anónimos, y entonces eso pasa, pero yo no sé, viste, que me parece que tenemos que trabajar mucho, todos tenemos que trabajar mucho para que esa cosa cambie, pero no humillarnos. Mira, yo digo, mira, a mí me han pegado golpes por todos lados, mi familia igual. Lo que sí, toda mi familia y nosotros tenemos las rodillas sanas, nunca tuvimos que arrodillarnos ante nadie. Y eso es importante, uno tiene que pelearla siempre de pie, y si te caes, tenés tiempo de levantarte y seguir. Pero me parece a mí que uno no tiene que por eso, porque seas de tal partido político, quedarte callado la boca y aceptar la complicidad de los demás. No, uno tiene que salir a la calle como están saliendo la gente y manifestarse. Y los políticos también van a escuchar, porque también todo es un aprendizaje. Hay políticos nuevos que todavía no han aprendido. Y yo creo que eso lleva años de aprender a escuchar al pueblo, que les cuesta bastante, ¿eh? Y aparte que ya venimos con una escuela, viste, de hacerse los tontos nomás y entregar a compañeros, traicionar. Y bueno, si realmente la democracia hubiera servido, no existirían los 30.000 desaparecidos, ¿no? Nelia, siempre decís cosas que dejan hilo para ir tirando, y lo que nos dijiste la última charla que tuvimos, que ya no me acuerdo, pero hace bastante tiempo, es que vos querías que Cornejo te diera una explicación antes de dejar de ser gobernador. Sí. Vos querías una disculpa de Cornejo porque has sufrido una persecución absolutamente injusta para cualquier ciudadano, en este caso la sufriste vos y tu familia. Se fue y no te pidió disculpas. Y bueno, él lleva la... yo, a ver, ¿cuál es el tema? Que se haga cargo de lo que hace, porque sabes que yo por ahí digo que cada uno lleve la mochila que tiene que llevar, porque yo no puedo llevar la mochila de Cornejo, porque mi espalda y mi hernia de disco no me lo van a soportar. Trato de llevar, yo me hago cargo de las cosas que yo hago, y él se tendrá que hacer cargo de todas las mochilas que del daño que ha causado en muchos compañeros, porque no solamente viste en la Tupac, sino el Itenaula, los Canillitas, los Limpiavidrio, bueno, hay un sinfín de personas desocupadas, compañeros de las escuelas perseguidas por la inclusión del lenguaje, por el lenguaje inclusivo, por esas todas, me parece a mí, claro, por todas esas cosas, han sido perseguidos y bueno, él debe haber llevado la mochila muy pesada en su espalda de todas las cagadas que se mandó acá en Mendoza y espero que allá en Buenos Aires no se la saquen, viste, que le siga pesando, con la mirada de los compañeros nuestros allá en Buenos Aires, que se dé cuenta que le está pesando mucho esa mochila. Eso para mí es lo más importante. Y con respecto al tema nuestro, yo no quiero, viste, por ahí dice, bueno, ya muchos me dicen, ya va, llega Fernández y todo esto se termina. No quiero que se termine de esa manera. Para mí la justicia debe terminar nuestra inocencia, pero nosotros nos deben permitir mostrar las pruebas de nuestra inocencia. Porque las pruebas nuestras fueron secuestradas, ocultadas y se sentaron sobre 194 bultos de lacrados de la documentación que nosotros teníamos que presentar y con el dedito y los medios nos hicieron pelota, ¿viste? Y muchos compañeros también que se prestaron para agregarle un poquito más, ¿no? Pero yo quiero que la justicia sea quien determine, no quiero que Alberto, nuestro Alberto Fernández, diga que se termina esto, que se termine la persecución, sí, pero que seamos juzgados como corresponde, porque yo no le escapo a la justicia, no le tengo miedo tampoco, pero yo no quiero que, porque la nación dijo que teníamos que estar libres, nosotros estamos libres, no, porque la justicia, los jueces, un juicio o lo que fuere, nos diga a nosotros que somos inocentes, ¿entendés? Porque si no, no sirve, a mí no me conforma eso. No me conforma que yo sé que fue una persecución que los políticos nos metieron presos, pero no quiero que los políticos me saquen. Quiero que la justicia nos deje en libertad, realmente en la libertad que nosotros queremos. No queremos ir a firmar cada 15 días y que vamos y desfilamos con toda la familia, compañeros y todo lo demás ahí a la Fiscalía número 7 de Delitos Económicos. Porque nosotros no hemos robado nada, ¿entendés? Entonces tiene que ser la justicia y que diga que se equivocaron. Y tampoco, mira, vos sabés que en mi ADN no tengo rencor, parece, porque yo no sé qué es lo que es el odio o la venganza, ir por la cabeza de ellos, ¿viste? Porque no dentro de mí no siento eso, pero sí que la justicia diga quién se equivoca y quién no y que sean juzgados también ellos como corresponde. Que también ellos en un momento se les investigue y que tengan que rendir cuentas así, en forma transparente. Que tampoco sean perseguidos y encarcelados porque sí, como fuimos nosotros, ¿entendés? Entonces, para mí ahí eso es lo único que quiero, que la justicia diga que somos inocentes. No quiero que venga una orden de la nación diciendo se acabó todo, ¿viste? Ellos eran re buenos, ¿viste? Y todos necesitamos eso, la sí. Democracia argentina, la sociedad mendocina. El caso tuyo, de tu familia, es el peor caso de loafer que ha sufrido la provincia y necesitamos recuperar la república, las instituciones, esas palabras que tanto mancilló el macrismo, bueno, esas necesitamos recuperarlas en serio. Sí, exacto, ahí yo creo que sí, ahí van a ser otras rejas menos que van a haber y vamos a poder respirar tranquilamente. Ya tenemos ya el símbolo de la plaza sin rejas y ahora necesitamos eso, que la justicia... sea clara y que sea transparente y que sea independiente totalmente de los partidos políticos y que empiece a dar respuestas y soluciones a tanto daño, ¿no? Porque nosotros hay algo que no se nos va a olvidar nunca, que estuvimos en un penal. ¿Y por qué, viste? Porque yo digo, a los 63 años, después de haber pasado todas las situaciones de carencia, de abandono por parte del Estado y de llevar adelante una familia con hijos maravillosos y resulta que de repente se abre una puerta de reja y te encontrás con un catre y una mesita nada más. Y vos decís, a los 63 años, mirá, me hubiera mandado las macanas cuando era joven, ¿viste? Pero no, a los 63 años estoy metida acá, ¿viste? ¿Qué hago acá? Y bueno, empezar a... Justicia para vos y justicia para todo el pueblo. Y sí, yo creo que es así, es así. Nelida, muchísimas gracias. No, compañero, mira, ha sido una alegría y encima ni saber que era el último programa y bueno, ustedes saben todo lo que los quiero, los admiro, los respeto los tengo en mi corazón por siempre. Eso es demasiado para nosotros. Te queremos mucho, estamos con vos y bueno, eso, te queremos mucho. Yo también. Un abrazo enorme. Igual, mi corazón, que estés bien, Virtu. Y a todos los compañeros, bueno, feliz Navidad y ojalá tengamos un año espectacular, con mucha libertad, con mucho aire y bueno. Con agua pura. Con agua pura, sobre todo. Vamos a brindar con agua, ¿qué te parece? Es una buena idea. Es una buena, brindemos con agua este año. Salud, Nelia. Salud. Que estén bien, compañeros. Que estén bien. Gracias. Salud.